Doblaje en español neutro de un suceso de la vida real ocurrido hoy en la mañana. Vaya, estaba yo en el área del carro, tú sabes, ¿no? El garage. Entonces mi padre, vaya, se escondió atrás de mi vehículo y saltó. Saltó de la nada. Yo estaba muy asustada, decía, auxilio, auxilio, pero nadie ayudaba. Era muy temprano, tú sabes, las Sí, tres. claro. Sí. Muy temprano. Sí, las 3 de la mañana. No tienes que asustar a nadie. Podría haber sido cualquier ladrón. Claro, pudo haber sido cualquier ladrón. Oh, vaya, qué sé yo, un torturador. Mi corazón latía fuerte y más fuerte cuando de repente él gritó y no sabía cómo reaccionar. Yo también grité. Sí, yo estaba cerca. Escuché, auxilio, auxilio. Y dije, Dios. Son las 3 de la mañana. ¿Qué podría estar pasando? ¡Oh, vaya! Resulta que el asesino en serie era mi padre, que se había escondido atrás del vehículo solo para asustarme. Oh, sí, asustó mucho, ¿eh? Le asustó. De verdad, fue como, vaya, muy asustante para mí. No sé, vaya, realmente tengo todavía pesadillas. Sí, yo le digo, tuviste suerte, ¿eh? Tuviste mucha suerte. Oh, vaya, no me imagino, no me imagino, no me imagino su cara a esa hora, pero bueno, está viva para contarlo. Realmente estoy agradecida porque no cualquiera sobrevive estas situaciones y es importante contarlo. Claro, no cualquiera, no cualquiera.